estamos en este resumen informativo aquí en La Consentida, en el 810 de AM. Hoy, precisamente que es viernes, gracias a Dios que es viernes ya, viernes 20 de junio de este 2008, con el gusto de siempre, saludamos mi compañera. No la eres, somos juntos. Un servidor, José Ramón Montoya, se lo van a ver, se lo van a ver, se lo van a ver. Hoy tiene los audífonos de ella. ¿Por qué? Cuéntame, no tiene los audífonos. No tenemos un equipo, bueno, nos vamos a este resumen informativo que hemos preparado para usted. Alarma en Santiago por el fin del cultivo tabaquero. Diversas voces de Santiago Escudero empezaron a levantarse en contra de las declaraciones del subsecretario de Agricultura y también la del secretario de Salud, en el sentido de que existe la posibilidad de que en el año 2010 lleguemos a cumplir el tabaco, como vimos a conocer en algunos de los días en este resumen informativo precisamente. Después de haberse conocido dichas declaraciones, hubo una fuerte reacción en el municipio santiaguense, como la de, pues, por ahí en el ejido de La Presa, que recordó que ese lugar es el principal productor de tabaco en Nayarit, y en Nayarit a su vez es el principal productor en el país. Esto de hecho podría causar graves daños no solo a los productores, que son cerca de 4.000, sino además a las personas que vienen de la sierra a trabajar en la cosecha tabaquera y que son alrededor de 20 personas. Todos ellos vienen a trabajar como jornaleros, por lo que se pues la pregunta, ¿cuál va a ser el producto alternativo para que se deje de cultivar el tabaco? Bueno, pues por ahí se dice que ¿cuál va a ser la seguridad de que se tiene ya contratado el cultivo alterno? ¿Qué va a ser el legislatario? ¿Qué va a pasar con la gente que está registrada en el Seguro Social y que recibe diversas prestaciones? Pues ahí está precisamente esta pregunta para todas las autoridades, precisamente por esta nota que se dio a conocer el día de ayer, de que pues Nayarit ya no debe de cultivar tabaco para el año 2010. Fíjate que el anuncio de funcionarios federales de establecer un plazo total para la desaparición de los cultivos de tabaco a partir del año 2010 son totalmente inaceptables. O sea, que ha causado claro que sí, los ha dejado pensativos y están analizando todo lo que tú comentabas, y por nada del mundo van a aceptar dicho ultimátum, sostuvo el senador de la República, Raúl Mejía González, quien consideró que, pues, como desafortunadas estas declaraciones inicialmente expresadas por el secretario de Salud Federal a nombre de los senadores de Nayarit, Mejía González, fue preciso al establecer que las decisiones que impactan el sector agropecuario deben acordarse con los productores y no solo con una decisión unilateral. Al advertir lo anterior, el legislador dijo que el anuncio del gobierno federal carece de la más elemental ética política porque introduce a los productores de tabaco como a la industria en torno a este sector, pues en una crisis de especulación y sobre todo encamina a los campesinos a lo que se le llama quiebra, pero quiebra total. Así que es inaceptable. Además, Raúl Mejía dijo que los senadores por Nayarit no van a permitir que el gobierno federal reviente a los campesinos nayaritas con este tipo de afirmaciones y que, bueno, por ello se paguen los costos, no solo políticos, sino también las afectaciones al campo. Comentó que es inconcebible que, a pesar de la ausencia de apoyos suficientes y oportunos para la producción del campo, el sector tabacalero aún siga con la falta de subsidios, pese a la importancia de esta industria en cuanto a generación de empleos. Ante esto dijo que pues no se puede aceptar que de un día para otro se anuncie la desaparición de estos cultivos. Señaló que por eso los senadores del PRI y de las demás fracciones parlamentarias se oponen a esta medida. Adelantó que en los próximos días habrán de implementar una serie de estrategias desde el poder legislativo para echar abajo este acto por demás inconcebible. Así que no revienten al campo, es lo que dice el senador allá representando precisamente a los nayaritas, Raúl Mejía. Pues que no vaya a suceder con la ley de antitabaco. Se subió, aunque se opusieron los senadores nayaritos, sí. Se opusieron y pues no fue apoyada, aún así, esto Pues yo creo que... Que le hagan toda la chica a menos, ¿no? Eso pide, más que nada, los que se han dedicado toda su vida a la hacienda del trabajo aquí en Nayarit. Que se reflexione, que le van a dar un, ahora sí que un golpe bajo a los productores nayaritos. Pues sí. Bueno, mientras que vienen las elecciones aquí en el estado de Nayarit, el Instituto Estatal Electoral dio inicio con la capacitación de los más de 800 ciudadanos que fungirán como observadores electorales el próximo 6 de junio. Su participación servirá para prevenir, poder exhibir irregularidades electorales y a la vez su contribución fortalecerá la democracia, fomentando en el día de la jornada un ambiente de confianza entre los votantes, los partidos políticos y las autoridades, informó el consejero presidente licenciado Sergio López Zúñiga. Supongo que la capacitación dio inicio el pasado 17 en los municipios de Acaponeta, Guajicón, Tecuala, Rosa Morada y Santiago, para continuar el miércoles con el municipio de San Blas, el 19 en el municipio de Santa María del Loro, Jala, Aguacatlán y el Ciudad del Río, y precisamente el día de hoy en los municipios de Santa María de Niños, Compostela y Javier de Banderas. Bahía de Banderas se va a capacitar el día 21, o sea mañana, y en los casos de los municipios de Tepic y Jalisco se realizará la capacitación durante toda la semana. Por las tardes, a quienes hayan solicitado ser observadores electorales y fueron acreditados por el Consejo Local Electoral del PUE. Lo que se llega precisó que dentro de la capacitación de los más de 800 observadores electorales, se les explica que van a observar en la casilla cómo se dirigen a los funcionarios de casilla, a los representantes de los partidos políticos y fundamentalmente en qué consisten las tareas de la observancia electoral. Es decir, se les está permitido que no pueden hacer el día de la jornada, lo que les está permitido y lo que no pueden hacer el día de la jornada electoral. El consejero presidente enfatizó que de las prohibiciones que contempla la ley para los observadores, destaca que no pueden promoverse a favor de algún candidato o partido, realizar proselitismo al voto, así como realizar el trabajo del funcionario de casilla o de los representantes de los partidos políticos. Únicamente pueden observar en las casillas. Subrayó que los observadores electorales serán también ojos del Instituto Estatal Electoral y podrán informar sobre cualquier eventualidad o incidente que se pudiera presentar el día de la elección, desde la instalación de las mesas hasta el cierre de las casillas. Y finalmente, el consejero presidente del UE, Sergio López Zúñiga, dijo que también llevarán a cabo la capacitación para los más de 50 visitadores, en específico en el municipio de Bahía de Banderas. Así es, fíjate que el mismo Sergio López Zúñiga dijo que van a ser muy escrupulosos en cada una de las acciones que realizar en esta última etapa del proceso electoral 2008, así como cumplir y hacer cumplir lo que se dicta en la ley electoral del Estado, son las recomendaciones que les hizo el consejero presidente Sergio López al personal operativo de los consejos municipales del IE. López Zúñiga comentó respecto a la segunda etapa de la capacitación específica que el personal operativo de los consejos municipales está impartiendo a todos aquellos funcionarios que integrarán las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral, el próximo 6 de julio. A estas fechas, informó, los capacitadores están trabajando intensamente con los ciudadanos designados y de manera especial los están preparando para actuar en la función que les corresponde desempeñar en la casilla. De ahí todo ello con la finalidad de evaluar el desempeño de lo más importante, y esta es la forma de corregir alguna confusión que pudiera generar entre los capacitados, aseguró esto el consejero presidente. Y otro de los puntos que son muy importantes es sobre todo los horarios de apertura y el cierre de las casillas, así como la conformación y contenido de los paquetes electorales. Incluso en estos ejercicios o simulacros se abordan relacionado al tipo de incidentes que se pudieran registrar en el desarrollo de la jornada. Así que pues ahí están dando la capacitación necesaria y esperando que, bueno, la ciudadanía se comporte como debe ser. Exactamente, porque funcionarios de casilla bien capacitados darán la sorpresa y la elección del próximo 6 de julio, y tanto los observadores que van a ser los ojos del mundo del instituto y los funcionarios de casilla deben estar debidamente capacitados. Bueno, estamos en resumen aquí en el consentido en 810 de AM, pues vuelvo problema son Blasio. Esto, el problema de que cada vez que llueve se vienen problemas muy fuertes. Uno es por lo húmedo del suelo, los tratamientos que se hacen por el sistema topográfico que tiene la ubicación geográfica del municipio, y esta situación pues hace que se generen microbios infecciosos. Y, pero el otro problema es que cuando llueve, y cuando la lluvia empieza, empieza el sacudero, y esto molesta mucho a los niños. Se ha estado platicando, dice, con madres de familia, y dicen que es molesto para el sacudero, y por ahí varios de los que se entrevistaron dijeron que hay muchísimos sacudos, no los soportamos. Yo pienso que los candidatos que están gastando tanto dinero ahorita en campaña, lo que deben hacer es figurar. O sea, es el pensar de la población de San Blas, ¿no? Son las necesidades. Y habría ido debiendo fumigar el puerto de San Blas porque parecen enjambres, ya no parecen chancudos, parecen enjambres de chancudos, de tanto que hay, ya no los soportamos y no podemos dormir en la noche, no podemos hacer nuestras labores de lavar o lavar trastos porque hay un chancudero. Pero tiene que llegar a cuando hace San Blas, la gente de ahí no se queja. Y yo estoy acostumbrado, ¿no?, a los sacudos. Pues sí, porque va así de visita y con el mes de chifra de la 1, de las 2 de la tarde, cuando estás comiendo. No, eso está tranquilo a esa hora. Entonces, ¿sí, son a las 3 de la tarde? No, porque son como a las 4, 5. Es cuando ya, con eso ya, están anunciando las retiradas. Ya, a las 6 de la tarde, vámonos. Pero los famosos que se ven, pero ahora sí están dando los sentidos. Qué desesperante, ¿no? Bueno, lo que están pidiendo, yo creo que la gente que de ahí, de San Blas, es que en vez de gastar en publicidad, deberían de gastar un poco en fumigar el puerto, ¿no? Pero al poder también no se puede hacer una fumigación total, por algo precisamente que protege por ahí el zagarpa o algo que tiene el puerto de San Blas. Pues bien, nos vamos a un corte comercial, vamos a regresar con más y más noticias a través de UXM Resumen. Quédese con nosotros. Viene continuando con este resumen informativo aquí en La Consentida, tras informar que el presidente de la República, Felipe Calderón de Hinojosa, realizó un acuerdo con los empresarios afiliados en el Concamín, en donde se llegó a la determinación de mantener fijos más de 150 productos de la canasta básica. El delegado de la Secretaría de Economía en el Estado de Nayarit, Pedro Gómez Villaseñor, reveló que esto es una medida que, a todas luces, busca garantizar el abasto de los productos básicos y ayudar de manera considerable a la economía familiar. El funcionario federal hizo hincapié en el alto sentido de la responsabilidad social de los empresarios que participan en el programa y que está contemplado hasta el día 31 de diciembre de este año mantener los precios tal como los tenemos a la fecha. Gómez Villaseñor dijo que, sin embargo, tiene que estar pues, al pendiente del comportamiento de los mercados para esas fechas, para ver la posibilidad de prorrogar en un espacio de tiempo mayor, y esto es lo que los empresarios manifestaron y aseguraron estar en la disposición de poder ofertarlos a estos precios. El delegado de la Secretaría de Economía quiso dejar en claro que el gobierno federal no fue quien realizó presión alguna, ya que explicó que los empresarios, por voluntad propia, tuvieron la iniciativa para que se pusiera en marcha esta acción que beneficia directamente a la población de todo el país por ser productos de la canasta básica, los que detendrán su escalada de precios. Sin embargo, aclaró que el gobierno federal se encuentra trabajando de manera constante para garantizar el abasto de todos los productos que se manejan en la canasta básica, pero principalmente que los precios que tienen dichos productos sean accesibles a las familias más necesitadas del país. Aseguró Pedro Gómez que el mensaje que mandan los empresarios de la Concamín es muy claro, es un mensaje de apoyo a los mexicanos, a la economía de las familias y sobre todo para que se garantice una sana alimentación y las mejores condiciones económicas posibles para ellos. Obviamente, los encargados de vigilar que esta disposición de las diversas cámaras empresariales serán los propios empresarios, lo cual servirá como una presión para que los precios ni sigan incrementándose como se venía haciendo. Pero mira, pues ahí toda la contraparte de este, pues, de esta buena noticia de que se congelan varios productos hasta el 31 de diciembre. El Banco de México recomienda, el Banco de México recomienda que no se llegan estos actos, nos llama el banco como populares, porque vendría a ocasionar precisamente que la moneda llegue a una devaluación. ¿Por qué? Porque son productos que van a estar subsidiados. Sí. Y entonces pues vienen otros problemas, arrastra otros problemas. Y entonces pues por ahí están. Lo que sí, pues son 150 los productos que no aumentarán de precio. Y esto por el mensaje que dio el presidente de la República, Felipe Calderón, una cosa. Pues fíjate que por su parte, se comenta, Roberto Milton Rubio, él comenta que es un acierto que Calderón haya congelado los precios, por lo que tú señalabas, porque estamos hablando de 250 presentaciones, de 34 marcas, en lo que ya estaba en 2008. Él es el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Comisión de Nayarit, Milton Rubio, dijo que de esta medida es muy benéfica porque paliará los efectos del incremento de precios a los alimentos a nivel mundial. Es una medida por las grandes crisis alimenticias a nivel México, tiene que hacer algo, y él considera que es muy buena medida. Manifestó que esa parte es un esfuerzo muy grande que se está haciendo por parte de las cámaras industriales para que no se carguen tanto los costos de los productos a los 6 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Además, explicó que las empresas que fabrican estos 150 productos son las más grandes a nivel nacional, por lo que sí se pueden absorber los incrementos en los precios del acero. Por ejemplo, la mayoría de los productos se analizan que son enlatados. El precio del acero ha subido un 35% en los últimos 3 meses. 35%, imagínate. Expresó que las medidas micro y pequeñas empresas difícilmente podrán implementar estas medidas a menos de que se mantuvieran. También de que se mantuvieran estables en los costos de los insumos, como en el caso de la tarifa eléctrica. Si nosotros nos mantienen tarifas, nosotros podemos hacer grandes esfuerzos de mantener también nuestros precios en la misma situación. Explicó que las grandes empresas que están motivando este pacto son empresas enormes. Estamos hablando, por ejemplo, de una empresa Airbus. Estamos hablando de un Hunex, que son líderes a nivel nacional, entre otros productos cuyo precio se mantendrá estable, figuren el atún y las sardinas en lata, piétaros y jugos de frutas, sopas en diferentes presentaciones, salsas, conservas alimenticias, puré de tomate, polvo para gelatina, bebidas de soya, mermeladas, consomés, frijoles, mayonesas y caldo de pollo. Prácticamente lo que consumimos día a día. Sí, porque se preguntó, ¿y la mermelada también? Sí, pues resulta que uno dijo, nos hizo un estudio, y resulta que sí, nos gusta mucho la mermelada de fresa. Y entonces, pues sí, de necesidad, y por ahí están dentro de los 150 productos que no van a subir de precio. Así es, pues es muy rica la mermelada de fresa sobre un panecito tostado. Bueno, pues, en otra información, en este resumen informativo, pues fíjate que se quejan los del comercio, los comerciantes, y el secretario general de la Federación de Pequeño Comercio, Ricardo Figueroa Gil, de la CTM, de la Sena Valdés, informó que en este momento a todo comercio en general, y no solamente a los ambulantes, les está yendo mal en sus ventas, y se pensó que mucho tiene que ver el tratado del libre comercio en materia agropecuaria. Los comerciantes ya no encuentran la puerta a tan severa crisis. Destaca que si en este momento les está yendo mal, esperan lo peor, porque van a empezar principalmente a exportar frijol y maíz del país vecino, y lo venderán en precios, remarcó que van a ser altos. Y remarcó que es muy importante el tema, ya que si le va mal al campo, le va mal a la ciudad. Para los vendedores ambulantes todo está cada vez peor, pero no nos queda de otra que tener fuerza, aunque saben que...